en esta noche ya no pienso, amor, en ti. Abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gente como yo. Oh mundo, por eso ahora yo te miro y en tu silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. El mundo que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día verá. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre.